otra vez en Mar del Plata, otra vez con el ruido a toda lata. Soñar, soñar, no cuesta nada, soñando me vas a matar. Si te tengo y te retengo, qué lindo es el sueño que tu amor me da. Si te tengo y te retengo, qué lindo es el sueño que tu amor me da. Otra vez en Mar del Plata, otra vez en el ruido a toda lata. Soñar, soñar, no cuesta nada, soñando me vas a matar. Si te tengo y te retengo, qué lindo es el sueño que tu amor me da. Si te tengo y te retengo, qué lindo es el sueño que tu amor me da. Soñar, soñar, no cuesta nada.